Misteriosa luz en Noruega. Apuntes sobre el proyecto Blue Beam. Una extraña luz azul con forma de espiral fue avistada en la madrugada de ayer en Noruega. El avistamiento se suma a otros de carácter extraño sucedidos a lo largo del año en Rusia, Rumania y Ucrania. Los expertos aseguran que se trata de un misil ruso desviado, aunque las autoridades rusas han negado que hayan hecho pruebas recientes. Los escépticos hablan de que se trataría de un paso más del proyecto Blue Beam. Una simulación de invasión extraterrestre que unificaría a la población mundial bajo un solo gobierno. Blue Beam. Así, la espiral sobre Noruega ha levantado suspicacias entre los investigadores del fenómeno OVNI y entre aficionados en general. La versión más fuerte que corre por la red es que estos avistamientos responden en realidad a un proyecto secreto del gobierno estadounidense llamado Blue Beam Rayo Azul, casualmente como la espiral. Este proyecto consiste básicamente en desarrollar tecnologías holográficas que puedan usarse sobre los cielos de diferentes partes del mundo para simular una gigantesca invasión extraterrestre que unifique a todos los gobiernos y todas las religiones en una sola. Según el sitio Biblioteca Pléyades, especializado en este tipo de temas, el proyecto Blue Beam involucra dos cosas. Una tecnológicamente simulada segunda venida y la reemergencia de nuevos proyectos tipo Montauk que tienen la habilidad para tomar a un grupo entero de personas como en una situación tipo rapto y llevárselos como un rayo al país de nunca jamás. Irónicamente, partes de las proyecciones holográficas tienen el potencial para cambiar el planeta en la unidad con Dios. Desafortunadamente, esto opera en la premisa que el hombre, de algún modo se volverá Dios en forma humana y controlará a otros hombres y dictará todas las acciones y pensamientos. La calculada resistencia a la nueva religión, el nuevo orden mundial y el nuevo Mesías, en las resultantes guerras santas, traerán consigo pérdida humana a una escala masiva. El proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías. Un evento tan importante como el que tuvo lugar hace 2000 años. Al principio se hará uso del cielo, como una pantalla de proyección holográfica para los satélites generadores láser basados en el espacio Guerra de las Galaxias. Estos proyectores proyectarán imágenes simultáneas a las cuatro esquinas del planeta, en cada idioma por región. Se trata del aspecto religioso del nuevo orden mundial. El sistema ya ha sido probado. Ya se han visto proyecciones holográficas de la imagen de Cristo en algunas áreas remotas del desierto. Estos solo han sido reportados en periódicos de tabloides, para hacer la noticia automáticamente discutible. Ellos también pueden proyectar imágenes de naves extraterrestres, alienígenas, monstruos, ángeles, usted nómbrelo. Las computadoras coordinarán los satélites y el software correrá el show. La holografía está basada en signos casi idénticos que se combinan para producir imágenes, o hologramas, con percepción de profundidad. Esto es igualmente aplicable a las ondas acústicas LELF, MLF, LF, como lo es a los fenómenos ópticos. Específicamente, el show consistirá en proyecciones del láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del planeta, cada una recibiendo diferentes imágenes, de acuerdo a la fe religiosa predominante en la región. No será excluida ni una sola área. Con animación de computadora y efectos de sonido que parecerá venir de las profundidades del espacio, los sorprendidos seguidores de los diferentes credos darán testimonio de su propio Mesías, regresando en una espectacular y convincente realidad. Las varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc. se fusionará en uno después de que la correcta explicación de los misterios, y se descubrirán profecías y revelaciones. Este Dios único funcionará, de hecho, como el anticristo que explicará que las varias escrituras se han mal entendido, que las religiones viejas son responsables de volver a hermano contra hermano, nación contra nación, que deben abolirse las religiones del mundo para dejar paso a la edad dorada, la nueva era, de la una religión mundial, representando al único Dios que verán ante sí. Naturalmente, esta producción, organizada a toda escala, producirá desorden social y religioso en una escala masiva. Se preguntan qué estarán haciendo todo el día, en ese día los transmisores de televisión de redes religiosas, ese día. Pero antes de todo esto, ellos tendrán que pasar por cuatro diferentes pasos para llegar al proyecto Blue Beam, proyecto Rayo Azul, cerrar paréntesis. 1. El primer paso implica el derrumbamiento de todo conocimiento arqueológico. Se trata de organizar terremotos en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta, donde supuestos nuevos descubrimientos explicarán finalmente para ellos que los significados de las doctrinas básicas de las religiones importantes de todo el mundo están equivocados. Esta falsificación se usará para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado mal. Esta falsificación empezó con la película 2001. Una odisea espacial, la serie televisiva Star Trek, la Guerra de las Galaxias, etc., todos de los cuales tratan con invasiones espaciales y protección. El Parque Jurásico fue para empujar la teoría de la evolución. 2. El segundo paso trata con el gigantesco show espacial. Hologramas de 3D ópticos y sonido, proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas en diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente, según su fe religiosa nacional original predeterminada. Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas. Como ejemplo, los soviéticos actuales rusos han fabricado avanzadas computadoras y las han programado con diminutas partículas psicológicas, basadas en sus estudios de la anatomía y biología del cuerpo humano, así como en estudios de anatomía, química y electricidad del cerebro humano. Estas computadoras también han sido alimentadas con diferentes idiomas del mundo. 3. El tercer paso trata con la comunicación telepática bidireccional electrónica. Ondas ELF frecuencia extra baja, ELF frecuencia muy baja, ELF baja frecuencia, localizarán a las personas de la Tierra a través de los interiores de sus cerebros, haciendo a cada persona creer que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma. Tales rayos, del satélite, son alimentados tales de la memoria de computadoras que guardan muchos datos sobre el ser humano y sus idiomas. Estos rayos, entonces, se entrelazarán y entretejerán con los procesos naturales de pensamiento, para formar lo que nosotros llamamos charla artificial. 4. El cuarto paso involucra manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Este paso contiene 3 orientaciones diferentes. La primera uno es hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre en cada ciudad importante de la Tierra. Esto es para empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas, después del falso ataque. Segundo, es hacer creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple y puesta en escena intervención divina de una supuesta fuerza extraterrestre buena viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque satánico. Su meta es librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. La tercera orientación es una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas frecuencias, usadas en ese momento permitirá a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces tendrán todos un microchip especial instalado. La meta de este paso es la materialización de fantasmas satánicos, espectros, y poltergeists, todo alrededor del globo para empujar a todas las poblaciones al borde de una ola de suicidio, matanza y desorden psicológico permanente. Después de esa noche de las mil estrellas, se cree que la humanidad estará lista para que entre un nuevo Mesías para restablecer paz por todas partes cueste lo que cueste, incluso a costo de la libertad. Lord J.